Manual Radial, permacultura en tus manos. Bueno, hoy les queremos compartir una receta, una preparación para curtir cueros de cordero con la lana. ¿Cuál es la diferencia de dejarlos solamente secar? Cuando uno deja secar el cuero, efectivamente se puede usar sin ningún problema, pero queda duro, queda como tieso, como estirado. Entonces el curtido que les vamos a compartir nos va a permitir que el cuero quede blando, que se vea muy limpio, que se vea estéticamente más agradable. Y por supuesto que esté bien esterilizado, limpio, que no tenga bacterias, que no tenga infecciones. Y esta época del año es un súper buen momento para curtir los cueros que podemos haber preparado en el verano o un cuero de un cordero que carneamos en esta misma fecha. Entonces, una vez carneado, por supuesto, el animal, se lava el cuero en un recipiente grande con agua tibia y jabón. En esta etapa lo importante es que la lana quede limpia, por lo que se le pueden cortar los bordes que estén muy sucios antes de meterlo al agua. Dar 2 a 4 enjuagues si es necesario y estrujar bien la lana. En una mesa limpia y con un cuchillo bien afilado, descarnar por dentro los residuos de grasa demasiado gruesos. Solo los demasiado gruesos. Hay que tener mucho cuidado de no perforar el cuero y solamente sacar los excesos. Preparar una mezcla de una parte de sal por dos partes de piedra alumbre. Usar guantes. Esparcir esta mezcla por la parte interior del cuero, masajeando para que se impregne lo más posible. Repasar bien los bordes y asegurarse de que toda la superficie esté bien impregnada y con una capa gruesa. Doblar por la mitad a lo largo y luego enrollar, de manera que la lana no quede en contacto con la parte interior. Guardar en un saco o en un tacho por 21 días. No debería atraer moscas gracias al efecto de la piedra alumbre y la sal. Preparar, luego de estos 21 días, un marco de madera más grande que el cuero. Y colocar en el marco de madera sobre un mesón grande y desenrollar la piel extendiéndola al centro sin enjuagar. Con un cuchillo o punzón perforar las puntas del cuero, pasar un cáñamo y amarrar a clavos en el marco de madera de manera que el cuero quede tenso. Dejar el marco con el cuero en un lugar seco, ventilado y protegido del sol. Puede ser colgado en un galpón para evitar la curiosidad de animales o en un fogón. De esta manera puede guardarse por mucho tiempo. Una vez que está seco, se saca del marco, se sacude la piedra alumbre y la sal y se soba la parte interior del cuero con una herramienta como el filo de un hacha o similar, de manera de ablandar el cuero que toma una textura blanca y suave. Se cortan las puntas y bordes innecesarios, feos o rotos y se peina la lana con un cepillo metálico. No está de más sacudir bien antes de usar. Esto fue Manual Radial, permacultura en tus manos.